Técnicamente lo que está ocurriendo es lo que en su momento uno trató de decir, de difundir, que es que esto venía por la quita total de los subsidios, que es el 100% de la quita, uh-huh. y que se iba dando de modo, como ellos le llaman, gradual, que de gradual claro. En realidad no tiene nada, porque la verdad cuando uno ve reflejado en la factura que llega de la tarifa de los servicios públicos es tremendo. Y se han dado, bueno, aumentos que de más del 1.600% en el caso de la electricidad y el gas. La verdad que son cosas disparatadas. En el agua también lleva más del 1.000% de aumento en algunas localidades. La verdad que es tremendo. Y nosotros en su momento dijimos, guarda, porque esto recién empieza. Y si me permitís hacer un raconto, sí. Cuando nosotros iniciamos las acciones y logramos las primeras medidas que le pudieron poner freno al tarifazo. Después, bueno, esto fue llevándose hacia adelante y llega a la Corte uno de los casos por el tarifazo de gas. Ajá. Y ahí la Corte dictó un fallo donde desprotegía directamente a todo el que no era usuario residencial, me refiero a pymes, comercio, industria, clubes de barrio, etcétera. A eso ya directamente ya me los había desprotegido. Y al usuario residencial le había puesto un paño frío como para más o menos manejar la cosa y decir, bueno, a ver muchachos, resuelvan este tema. Más o menos fue ese el mensaje. Uh-huh. Y habló del principio de proporcionalidad, de racionalidad, de razonabilidad, de no confiscatoriedad, etcétera. Yo dije, guarda, porque ese freno que aparentemente ponía la Corte era algo muy provisorio. Lamentablemente tuve razón en eso, porque hoy es lo que estamos viviendo. Ahora bien, si ajustan los aumentos sí. a los criterios establecidos por la Corte, esa sería la discusión actual. Y un aumento tarifario del orden del 1.600% realmente resulta ya exorbitante a todas luces. No estamos hablando de un incremento que acompaña la inflación, si querés, sino de realmente de un tarifazo brutal y... Viste, acá es que un cirujano entró al quirófano con una motosierra. Claro. Hoy estábamos charlando de otros temas que salían a la luz. Se incluyó en esos temas justamente el tarifazo, la declaración de la emergencia en los servicios, porque acá se está evaluando que el Consejo Deliberante pueda declarar la emergencia tarifaria. Bueno, una serie de cuestiones del ámbito local que, por supuesto, están vinculadas a los aspectos nacionales, provinciales y demás. Y vos sabés que se planteó esto de que no sería descabellado que de acá a algunas semanas pueda llegar a intervenir la justicia sobre el tema tarifazo. ¿Esto es así? ¿Se está hablando de esto en los pasillos políticos, judiciales, en el ámbito, digamos, de lo que se conoce comúnmente como la rosca? ¿Se habla de esto, de la posibilidad de que intervenga la justicia? ¿O es solamente una versión, un chusmerío, como se dice comúnmente? Mira, es creo más lo segundo. No tengo información precisa al respecto de que la justicia realmente actúe. Es verdad que ayer la institución CEPIS consiguió un fallo de en primera instancia que dice que el tarifazo no se aplique desde el 1 de abril, sino del 1 de mayo. Ajá. Digamos, si bien es importante y demás, convengamos que termina siendo hasta una cuestión menor con respecto al tarifazo de gas, estoy hablando. Uh-huh. Termina siendo una cuestión menor porque, por supuesto, no resuelve nada la cuestión de fondo y estirármela un mes más no va a cambiar la ecuación. Totalmente. Y el drama social que se está viviendo. Si bien, bienvenido sea la medida y bienvenido sea la labor de CEPIS, eso, indudablemente. Ahora, yo lo que digo, ya llegados a este punto, y después de más de 2 años de estar discutiendo esto, ¿somos realmente conscientes que lo que nos proponen es pagar un servicio público esencial, un derecho básico en una sociedad del siglo XXI, que se consume todos los meses, vos lo consumís mes a mes, claro, los servicios estos? Y que lo vas a consumir durante toda la vida. hasta el día que te muera, vas a seguir consumiendo energía. Uh-huh. Vas a consumir energía eléctrica, gas, agua, lo vas a seguir consumiendo. Y nos ofrecen pagarlo en cuotas con intereses. Es eso lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina. Esto lo que lleva es que si realmente el gobierno dice una barbaridad semejante y es aceptado por parte de la sociedad, no digo todo, pero por un sector social, es que realmente es una discusión de locos esto. Claro, y el no sector... estamos hablando, sí, que es un bien, ejemplo, un auto, donde uno lo puede pagar en cuotas, pero te puede durar, no sé, 10 años, ponele que lo tenga. Sí. 7, 8, 15, no sé, lo que fuere. O perdón, o la otra, o se puede vivir sin tener auto. O se puede vivir sin tener auto. Yo, como vos sabés, he decidido ya no usar más auto. Claro. Y de hecho no lo uso, ¿eh? Todos los días bicicleta, ida, vuelta, bicicleta, a todos lados en bicicleta. Bajamos un auto a nivel familiar. Familia. Y tenemos uno por tenemos los chicos, pero... Uh-huh. Pero yo personalmente yo no uso más auto. Bueno. Ya es una decisión personal eso, ¿no? Claro, pero no podés dejar de usar el agua, por más que lo desees o la luz. ¿Cómo haces para dejar de usar el agua? ¿Cómo haces para dejar de usar la energía eléctrica, uh-huh, o el gas? Esto a mí, la verdad, parece la Argentina del medioevo sería esto. Porque es estar discutiendo cosas que ya no se discuten hace siglos, no hace años. Pero vos recién decías, perdóname la interrupción, algo que, sí, me parece importante, y ya entramos en una cuestión más social que técnica, jurídica o política, que parece una Argentina de locos que estemos discutiendo esto. Ahora, el otro día salió a la luz una encuesta, y la encuesta incluso... los analistas, los expertos decían que era bastante desfavorable al gobierno. Yo tengo algunas dudas al respecto, pero bueno, decía, ¿no? Palabra más, palabra menos, que el 21% de los encuestados consideraba que lo que se pagaba por los servicios, teniendo en cuenta estos aumentos... ¿El cuánto, el porcentaje? El 21. El 21. El 21% de los encuestados decía que estaba bien el valor de los servicios, el 21. Uh-huh. El 7%... Seguime, el 21 decía que estaba bien, y el 7% decía que era barato el costo. O sea que ahí tenemos el 21 que no está disconforme, y que incluso dice, está bien, es lo correcto, y el 7 que dice, es barato lo que se paga, 28. Acá tenemos el 28% de la sociedad, es decir, hay una sociedad, yo me atrevería a decir, hasta partida en tres. ¿Por qué? Porque hay un 28 que está de acuerdo. Hay un 30 que está en desacuerdo, pero está en desacuerdo y punto. Y hay otro 30 que puede ser el 30% que, se parte en 3, me está faltando un 10%, ¿no? Pero para que se entienda. Nada, se entiende el concepto. Bien. Y hay otro 30% que es el 30% que podemos llegar a decir, yo creo incluso soy bastante generoso con decir el 30%, pero pongamos el 30% que dice en las redes sociales que está en desacuerdo, que hay una movilización y acude a la movilización o la apoya y ese apoyo lo hace visible mediante redes sociales o en sí mismo en participar, pero digamos... No está tan de manifiesto el descontento social, si esto incluso lo trasladamos en términos sociales y ya, de acuerdo a que se ha adelantado el tiempo, en términos electorales. Mirá, la lectura que yo hago, que nunca lo hablamos nosotros personalmente, pero es exactamente lo mismo que acabas de exponer. Ajá. Yo tengo esa percepción. Bien. También, sin tener la encuesta esta que vos estás mencionando... pero sí estando metido en el tema y no poniéndome a hacer una encuesta yo personalmente, porque no la hago, pero... Sí, uno tiene vínculos sociales, va a un cumpleaños, va a un evento. Exactamente, y la verdad que yo percibo lo mismo que vos estás diciendo, como que está dividido de a tercio la sociedad, ¿no? Uh-huh. El tema es que quizás a algunos no los ha afectado tanto y a otros los ha destruido y a otros más o menos. Esto también es una realidad. No a todos le ha pegado por igual. Ahora, también hay a muchos que le está pegando de modo brutal y que están callados. Uh-huh. Porque son temerosos en su accionar, y no me refiero ya al ciudadano de a pie, sino a entidades, A mí me han contactado diversas entidades que, por cuestiones de secreto profesional, no voy a dar el nombre, pero están todos, la verdad, temerosos para llevar un reclamo adelante. Entonces, yo no sé qué es lo que están esperando, porque muchas de esas ya no van a sobrevivir. Pero bueno, no logro comprender desde el punto de vista racional o lógico el accionar de algunos. Cuando uno ve las facturas de comercios, de pymes y demás, con números exorbitantes, he visto facturas de agua de más de 70.000 pesos, claro, por mes, y digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cuánto pagaba? 5.000, pago más de 70.000 ahora, 80.000, ¿cómo puede ser? Y acumulan deuda porque no las pagan, ¿eh? Vos fuiste, me acuerdo, bastante sincero en un momento donde se hablaba del tema tarifazo, aquello, lo otro, primeras movilizaciones, presentaciones en la justicia y demás, y dijiste, es muy complejo esto, para mí no va a ocurrir otra cosa que no sea el tarifazo. Sí, porque realmente, no lo digo de pesimista, sino más bien de tratar de ver y analizar la realidad. Uh-huh. Ahora, si la sociedad toma conciencia y si los propios afectados, porque también hay una realidad, muchos de los afectados, y a mí me escriben, no saben cómo canalizar el reclamo. Es decir, algunos hasta incluso, desde el punto de vista político, buscan algún referente en cual apoyarse y no lo tienen. Este es un comentario que a mí todos los días me llegan comentarios de esto, de gente que me escribe y demás. Sí, ¿dónde volcar esa bronca? Sí, no me o incluso a... ni siquiera bronca, sino esa desazón, esa sensación de soledad en términos personales con respecto a una situación que va directamente contra el bolsillo, ¿no? Exactamente, y déjame hacer una aclaración para tampoco ser injusto. No me refiero a dirigentes locales, ni siquiera provinciales, ¿no? Claro, porque claro, este tema es un tema desde arriba, sí. Me refiero a la dirigencia nacional. ¿Quién me contiene ante esta situación? La gente de peso que pueda salir a expresar este descontento y que lo pueda materializar en medidas concretas, porque, a ver, está muy bien hacer una marcha, si todo lo que se haga va a estar bien y lo aplaudo. Ahora bien, la dirigencia... Ahora presentaron un proyecto de ley para ver de retrotraer las tarifas. Uh-huh. Fenómeno que lo hayan hecho. No obstante, déjame decir, se acordaron 2 años tarde. Pues esto se tendría que haber hecho antes. Yo lo dije, ¿eh? Y hablo porque lo dije también. Sí. El proyecto que presentó la senadora Cristina otro día, senadora Fernández de Kirchner. Sí, Cristina Fernández de Kirchner, como lo que están presentando el Frente Renovador, que además acompañó el tarifazo. Claro. Porque está también otro proyecto nuevo que ingresó el Frente Renovador. Avaló el tarifazo en su momento y ahora presenta un proyecto en contra. Está bien, se dieron cuenta tarde, lo que fuera, bienvenido sea, lo aplaudo. Ahora, esto lo sabíamos antes, eso déjamelo decir. Y no es por salir a tirar bomba, y lo digo con la mejor buena intención, no lo digo de mala leche. Pero esto se sabía que iba a pasar. Y ahora estamos en esta situación. También me escriben gente de los clubes de barrio. A ver, el tarifazo en un club de barrio es tremendo. Y vos rompés un club de barrio con un tarifazo bestial como este, que el club deje de brindar sus actividades sociales. Y eso no es que el club de barrio tal deja de hacer una actividad y punto. Es romper el tejido social. Esto es lo que no se entiende. Esto es romper el tejido social. Porque muchas de nosotros... vamos a los clubes a hacer diversas actividades deportivas y canalizamos nuestra vida social a través de los clubes. Entonces, realmente, yo no sé hasta dónde quieren llegar con esta medida. Y después, del otro lado del gobierno, no va el núcleo duro, lo que es PRO, no quiere dar marcha atrás, y la UCR que van a negociar los rehenes y lo que te consiguen es una rebaja en el sepelio. Entonces, la verdad que es increíble.